Bueno, acá estamos en el aula taller de artes visuales de la escuela 108. El tema es el cuidado del bosque después de los incendios que pasaron en el verano. Puse un cartel que dice no fumar, prohibido fumar, prohibido hacer fuego y no tirar basura. Y puse árboles y hice un río. Es para ayudar al bosque y me gustaría que nunca más planten pinos. Porque no son de acá. Hice una maqueta de un poquito del bosque con un río. Y dice, cuidemos nuestro bosque nativo. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Contame. La maqueta de la naturaleza para seguir prohibiendo los incendios. Porque son intencionales. ¿Cómo podemos ayudar desde la escuela? Haciendo una protesta, creería yo, para que no se haga más, porque hay gente que lo hace a propósito para después lotear esos lugares. Y no, porque es un área protegida, tendría que ser, ¿viste? ¿Y en tu maqueta estás haciendo los árboles nativos? Sí, los cipreses, que son nativos. ¿Te gusta el bosque? Sí, mucho. ¿Naciste acá, Sofi? Nací en Bolsón. ¿En la comarca? Sí. ¿Y pensás que es importante proteger nuestros bosques nativos? Sí, es importante porque es algo importante porque son árboles sagrados, diría. ¡Qué hermoso! ¿Qué nos dan los árboles? ¿Qué producen en la atmósfera? Nos dan oxígeno para respirar, aire puro. Muchas gracias, Sofi. Hola, Mailén, ¿cómo estás? Qué hermoso trabajo. ¿Cuál es la temática? De la naturaleza, para que no quemen los bosques más. Primero lo dibujamos, ¿no? Fue en el dibujo en el plano y después... Y después fue tridimensional eso. Sí. Y puse árboles y hice un río. ¿El agua también es importante? Sí, porque si no, no viviríamos. Y el bosque genera el agua también, ¿no? ¿Cuántas cosas aprendimos haciendo este trabajo? Que hay que cuidar el medio ambiente. Tommy, a ver tu maqueta. Contame qué dice. Y puse un cartel que dice no fumar, prohibido fumar, prohibido hacer fuego y no tirar basura. Y abajo le puse gracias, le puse árboles, pasto, un río y... Le puse un puente y una persona nadando. Y así. Muy bien, Tommy. Muy bueno tu trabajo. ¿Esa persona que va nadando está disfrutando de la naturaleza? Sí. ¿Cómo estás, Mateo? Buen día. Buen día. Acá estábamos haciendo una maqueta de... los árboles nativos y hice mucho, hice un perrito de piedra y un río, una casita y un sol. Y no sé, fue un poco difícil, me tardó 2 clases, usé papel, cartón y más cartón. Y temperas, fibrones, lápices y nada más. Los árboles nativos y que son en que cuidan el medio ambiente. En cambio yo hice algo que no cuida el ambiente. Hice un pinito y no sé, tenía ganas de hacer algo alto. Pues, chau. Buen día, Samira, ¿cómo estás? Es para ayudar al bosque y me gustaría que nunca más planten pinos, porque no son de acá. Y los pinos después de los incendios se caen y dejan todas las semillas y crecen nuevos pinos. Yo hice maitenes, hice una cascada y pasto, y montaña. Bueno, ¿querés decir algo más? ¿Algún mensaje? No planten nunca más pinos. Chao. Hice una maqueta de un poquito del bosque con un río y dice: cuidemos nuestro bosque nativo. Como se quemó el bosque, queremos recuperarlo. ¿Y una de las formas de recuperarlos cómo es? Cuidando el medio ambiente. Gracias, Javi. Hola, Nico. Contame sobre tu trabajo de arte. Es un bosque y hay un caballo ahí. Porque queremos que cuidar el bosque y lo están quemando. Que terminen los incendios. Queremos sacar los pinos. ¿Te gustan los animales? Sí, más los caballos. Gracias. Chao.